¡Hey! ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo lo lleváis? Ya estamos por aquí nuevamente, los que hacemos mucho ruido cada día. Ya está por aquí, ya está nuevamente por aquí vuestro programa favorito, Pequeño Terrasco. Pequeño Terrasco en acción, rompe las sombras con amor. Pequeño Terrasco en acción, las sombras quitamos un rol. Episodio 618. ¿Qué tal, Roxa Rosae? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo vecino Pequeño Terrasco. Episodio 618 del podcast en riguroso, directo y correcto, que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com, y más de 30 emisoras FM, plataformas online a uno y otro lado del charco, en las antípodas, en todas partes se nos escucha, porque difundimos conciencia rockera para toda la banda desde San Pedro de Calanda. Si nos escuchas vía podcast, bienvenida y bienvenido también, ¿eh? Pues arranca a dos voces este episodio, este nuevo episodio de Pequeño Terrasco. Digo a dos voces porque estamos escuchando lo nuevo de Amarante. Con este sencillo titulado Encuentra Vida, Find Life, que la formación sueca lanzó hace 13 días para impulsar su tour europeo junto a los Beyond the Black. Amarante, Find Life. Estamos en marcha, esta tercera edición de Pequeño Terrasco, esta tercera edición de la Semana Terrasca. Tenemos todo el día de hoy por delante, bueno, la hora de hoy por delante, ya nos quedará otra más mañana. Y a ver, echa un vistazo por ahí rápidamente a los oyentes que tenemos conectados a lo largo y ancho del pinche planeta Volcán. Vamos a mandar saludos nuevamente hasta Varsovia, no, hasta Cracovia, en Polonia. Hacía días que no se conectaban desde ahí. Había también alguien conectado desde Brasil. Toda esta parte de las ya más que habituales conexiones desde Estados Unidos, desde México, desde Bolivia, desde Perú, desde Argentina, desde Uruguay, desde Paraguay, desde Venezuela, desde Costa Rica. Desde Francia, desde Eslovaquia, desde Inglaterra, desde Alemania. Y por supuesto, desde la península y de sus islas. Muchísimas gracias por estar ahí fieles a la cita cada día. También nos llegan los primeros saludos vía nuestro grupo privado de Telegram de la Conciencia Rockera. Tenemos saludos Nafarroa Pride de Muchante, San Jamer. ¡Ey! Esa es el Creator desde Pilazaraoz Style. También está ahí a la escucha, opa. Venga, vamos a comenzar con el menú. Roxana Osae, que es lo primero que tenemos. Fechas, bandas asociadas. Os vamos a recordar dos de los conciertos de nuestras bandas asociadas para este sábado 22 de octubre. El primero de ellos, Puncarras Malas Pulgas en Ayepuz. Efectivamente, en el cuarto festival contra la despoblación que se celebrará este sábado 22 de octubre en la localidad turoense de Ayepuz, acabado en Z. Festival que va mucho más allá del mero festival musical, porque bueno, tiene actividades durante todo el día a partir de las 11 de la mañana, una mesa redonda para tratar el fenómeno de la despoblación en el mundo rural, exposiciones, documentales, una presentación de un mural, comida popular, pasacalles, circo infantil, bueno, una cosa bastante para toda la familia. Todo para demostrar que Teruel existe, resiste e insiste. Para ello también contarán en la sección musical de este festival a partir de las 5 y media de la tarde con China Chana. A las 19:30 nuestros Puncarras Malas Pulgas desde Andorra, Teruel. Los Fankiwis a las 10. A las 12 de la noche, Tremenda Jauría. Y a partir de la 1 y media de la mañana, amenizando lo que quede de la jornada, los DJs María Turme y DJ Rorró, que como decíamos el lunes, es el que te manda a dormir a Rorró. Y el otro de los conciertos que te queremos recordar, que queremos destacar en este día de hoy, Roxana Osae. Pro Outsiders en Madrid. Efectivamente, los Pro Outsiders, el excelente power trío madrileño de adopción, porque cada uno de sus componentes son de un punto distinto de la geografía hispanistaní, que no han llegado precisamente en barco hasta la capital, pero que sí que van a actuar este sábado 22 de octubre en la Sala Barco. La que tiene ese nombre porque está en la calle del barco número 34 en la capital de Españistán. Como te digo, la cita es este sábado 22 de octubre a partir de las 23 horas, entrada 12 euritos, eso sí, con consumición. Los Proc Outsiders descargando nuevamente su excelente material en la capital, en Madrid, y material que obviamente pertenece a su álbum debut, Anything to Offer, del cual vamos a escuchar el que fue primer adelanto, creo que van 5 ya, pero vamos a escuchar el primer adelanto, que además es el que dará título a ese primer larga duración debut para los Proc Outsiders. Esto es Algo que ofrecer, Anything to Offer. Una auténtica delicia de tema. Proud Outsider sonando nuevamente en Pequeño Ternasco. You're coming across, bouncing in the dark light. Stalking at you while you're close. I'm stirred around, looking for an option. So deep to raise my score. It's a shallow game, don't even know its name. But you're coming strong. Tell me something I don't know. Or just let it go. Tell me something. llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Esto de cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, en Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. El Rincón Oscuro. Esto lo habéis sacado de un canal de YouTube. Ya os advierto que hoy el Rincón Oscuro viene, pero que muy, muy duro. Sin piedad, sin misericordia, o quizás con negra misericordia, Black Mercy, que es el tema que estás escuchando. Perteneciente al segundo trabajo discográfico, esta vez en forma de EP, para esta agrupación tejana de thrash death metal llamadas Gridiron. Llamadas. Y el tema creo que es homónimo al título del disco, ¿eh? El EP concretamente, Gridiron Black Versus, abriendo el Rincón Oscuro. De Pedro Tornasco. Mandamos saludos hasta el CSA Magallanes, porque previamente nos lo envía nuestro grupo privado de Telegram de la Conciencia Rockera, nuestro Ternasco Fer, que está ahí, como siempre, disfrutando del programa y de Asalto Mata Radio Rock cada día en el CSA Magallanes, en el barrio La Florida de Alicante. Nos está comentando que algunos de nuestros Ternascos están sufriendo cortes en la emisión. Pues aquí parece estar todo bien, debe ser problema de cobertura en vuestras localizaciones. Aquí desde luego no nos indica que se esté cortando la emisión, y mira que nos enteramos rapidito, ¿eh?, cuando sucede. Vamos a mandar saludos también, que hemos visto que ya está conectado desde Valencia. Claro, al saludar a Fer me he acordado. También hay un montón de gente que se conecta desde distintas localidades de la provincia valenciana y de Valencia capital. ¡Aupa! Y en Baracaldo también nos están escuchando ahora mismo. Pequeño Ternasco. Bienvenido a la charca, SD es Catalonia Crew, oh yeah. As he watches us go fall in the eye. Is this the real life? Or is this just fantasy? Call it a runner's hide. No escape from reality. Believe it or not, I'm walking on air. I never thought I could feel so free. Tomorrow dream. My darling, don't utter a single word. Wait for your love. The tiger. No nos meneamos de los States, un poquito de Blackness Deathcore neoyorquino con el primer adelanto de lo que será en breve tercer álbum de estudio titulado Eternity para el cuarteto estadounidense Awake in Providence, más conocidos como AWIP. Este primer sencillo se titula We Are Eternity. Breathing as a disease, and screaming, simply rescuing. www.radiomadrid.com. Estos que suenan así de bruticos, se traduce el nombre como descarnao. Defreshed. Grind Over Matter es el título de sexto larga duración para los veteranos y descarnados de Thrasher suecos Defreshed. Escuchamos el tema que abre ese nuevo trabajo, ese tema titulado Bent Out of Shape. Pues finalizamos la sección del licor oscuro con Groove Metal Patrio. Esto es Caos, el nuevo sencillo de los madrileños Vita y Mana. este mismo lunes se lanzó 6 con numericos romanos, escrito con numericos romanos, el nuevo álbum para los groove metaleros, sexto en su carrera, obviamente, para los groove metaleros capitalinos. Escuchas este Caos, que es el tema elegido como single presentación. ¡Vita y Mana! Aquí sigues con nosotros escuchando Pequeño Ternasco en la sintonía de asaltomataradio.com o bien en la sintonía de tu emisora favorita o plataforma de streaming favorita, porque hay más de 30 emisoras, tanto FM como plataformas online, de aquí, de allá y del más allá, inclusive. Te tienen a bien pasar la señal de este programa, así que muchas gracias por la escucha y por estar ahí conectados. O sintonizados o escuchándonos en podcast, porque has entrado en la web de asaltomataradio.com y ahí en el menú principal, en la lista de podcast, nos has elegido entre todos los programas que tienes a tu disposición en esta emisora. O bien también porque nos has encontrado el enlace al podcast en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Pinterest. She will wear you out. Never love me a loca. Never love me a loca. Never love me a loca. Welcome. vamos a ir a por esas bizarradas, a por esos titulares que nos dejan con el culo torcido, y este a fe que lo va a conseguir. Sale de la cárcel y comete un atraco para regresar porque no tiene dónde vivir. Viejas glorias. ¡A la mierda, joder! Me he equivocado el sonido. Pues sí, a la mierda se puede ir la situación tal y como está, ¿eh? Ya no solo la que tienen los presos cuando salen de la cárcel, sino todos en general, ¿eh? Porque los demás no es que estemos mucho mejor, ¿no? Ayer martes, en una tertulia mañanera de esta de la televisión, se comentó el caso de un hombre de A Coruña que, después de 2 semanas en libertad, tras una larga estancia en prisión, ha decidido volver a delinquir para volver al centro penitenciario. El reportero que cubría la noticia ha destacado que el delincuente no tenía un trabajo ni tampoco dónde vivir. Tal y como ha comentado el periodista, decidido, el hombre cogió una navaja y se dirigió a la sucursal de un banco, donde pidió una pequeña cantidad de dinero, y al salir se quedó paradico en la puerta mirando detenidamente a las cámaras para que éstas captasen a la perfección su rostro. Pues ni aún así. Tras unas cuantas horas sin que la policía le detuviera, se tuvo que ir él mismo a entregarse a comisaría. Luego que nos fiemos de la justicia, es que spamear y no echar gota. Así que ni corto ni perezoso, se presentó junto a 2 bolsas llenas de ropa, dispuesto a volver a ingresar en la cárcel gallega. Desde el plató del programa matinal, los colaboradores han mostrado su indignación. Los presentes en el plató destacaron que el coste de la vida está llegando a límites insospechados. Sin embargo, también señalaron, y menos mal, que tras varios años privado de libertad, el hombre sentiría que su lugar y sus amigos estaban en la prisión. Pero bueno, que esto no dejan de ser todo elucubraciones y opiniones al aire, porque nadie le preguntó directamente al hombre. Pero imaginamos que se dijo a sí mismo lo siguiente: el mundo ahí fuera no está hecho para mí. El mundo ahí fuera no está Death to Me, que es el título de la canción, que es el título de la canción que ya estás escuchando. Esta gente que canta este temita se llaman Bended. Tras su primer EP sacan este sencillo, y como característica principal de esta banda es que son los hijos de los Slipknot. La banda está liderada por el vástago de Corey Taylor y tiene a 2 hijos de 2 componentes de Slipknot más en la formación. Bueno, pues lanzan este furioso y nuevo sencillo de cara a su gira estadounidense o mundial con Ginger y la banda de sus papis, los Slipknot. Estos son Bended, esto es Death to Me. Yeah, don't let me get down. Say it. mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata, Radio Rock, no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Tenemos más bizarradas. Esta no es tan... Porque la otra era bastante triste, ¿eh? Esta, como os digo, no está triste. Rosa Rosa, ¿eh? Al servicio militar por ser infiel. ¡Corre, Forrest, corre! ¡Te pilla! ¡Que te pillan los milicos! A la mili por poner los cuernos. Una joven se tomó cumplida venganza de su infiel novio de una manera insólita. Se le ocurrió la genial idea de inscribirlo en el servicio militar, una incorporación a filas con premeditación y alevosía. Una amiga suya, TikToker, grabó el momento en el que la muchacha apuntó a su expareja en la web del Servicio Militar Nacional de México. Por supuestamente haber tenido una relación con otra chica. Quizá pensó que la disciplina castrense era suficiente castigo para ese güey. Y lo apuntó, pero bien apuntado además, ¿eh? Porque al final de la grabación del vídeo se observa como su exnovio le envía un WhatsApp diciéndole que un comandante se había puesto en contacto con él. Rápido, ¿no? Qué rapidez, a tan escasos de personal en el ejército madre mexicano, ¿eh? Están pendientes ahí al ordenador. Se conoce que igual tan real no es, porque la supuesta broma ha dividido a los usuarios entre los que no se creen nada de la historia, ya que creen que es un burdo montaje, precisamente por eso, por la inmediatez de la contestación de los militares mexicanos, y los que advierten a la chica que puede salirle cara a la jugada, porque esa inscripción que realizó es ilegal, no puede suplantar a alguien para apuntarse al servicio militar. Ya sea montaje, ya sea realidad, la inusual forma de desquitarse llamó la atención de más de 11 millones de usuarios y recibió más de 900.000 likes. Se conoce que los platos fríos vengativos se ve que cautivan al personal en redes sociales y consiguen brillar. Brillar, shine on, esto sí que brilla con luz propia. The Death Daisies. Shine On es el segundo adelanto a lo que será este otoño, o sea que ya quedan brevas para el sexto álbum de estudio para la super banda australiana de hard rock con Glenn Hughes a las voces. The Death Daisies, Shine On. The Voice of Rock, Glenn Hughes. Pregunta es que si se sacan pasta porque lo vea tanta peña. Pues la noticia no lo especifica, pero si tienen una cuenta profesional de TikTok, seguramente sí que hayan pillado guita, sí. Un chingo de lana, güey. Llegar al final del programa. Hoy nos queda tiempo para hacer despedida larga, Roxa Rosae. Sí, larga y poner canción extra. Canción extra y todo, madre mía. Últimamente esto no nos sucedía, ¿no? Hacía tiempo. Aquí hoy hemos cascado menos. Ya te digo yo que más de uno y de una lo agradecerá. Bueno, pues vamos a aprovechar para recordarte la programación que nos sucede aquí en asaltomatarradio.com, la de las demás emisoras. Compañeros, no me la sé, así que digo la de la Radio Light del Rock. A continuación nuestra, hombre, pedazo de programa especial va a haber hoy de otra semana de rock, que ayer hicieron un programa conjunto con David Calderón de Trovador Urbano. A las 17:00, siempre hora Madrid, llega nuestro ternasco Metal DJ Manos de Plomo, Dani Fernández, con su Rock Station FM. A las 8 de la tarde, si andas conectado a saltomatarradio.com, te vas a encontrar con un pedazo de programa llamado Metal Vortex que te vas a cagar, nen. A las 22:00, desde la capital de España, están nuestro compañero Tony González y su Made in Metal. Y luego la programación continúa también en la nocturnidad españistaní, la tarde-noche al otro lado del charco con Capitán Rock, la redifusión de Peño Ternasco, Generación Suicida, La Ronda, bueno, un montón de programas. 24 horas a Tutiplén de Radio Rock aquí en asaltomatarradiorock.com. Tocamientos en El Relleno. Pues hoy nos vamos a tocar con esta balada, o al menos lo más parecido a una balada que les puedas escuchar a Rob Flynn y sus huestes. Estos son Machine Head. Tema titulado Ni Dioses ni Maestros, No Golds, No Masters, que viene incluido en su 10ª larga duración de estudio, Of Kingdom and Crown. Tóquense a gusto, tóquense contentas, pero no se vayan todavía, que falta despedirse como manda San Pedro de Calanda. Por ahí, nada te escala por ahí. nos vamos a cascarla con la música a otra parte. Roxa, Roxa, besos, abrazos y hasta mañana. Mandarte ya, puedes creer que al final ese será tu destino. Igual exagero mucho si digo que llevamos tantos días sin escuchar a Los Aceros que ya se me había olvidado la canción, ¿o qué? Obviamente sin exagero, pero no exagero nada si te digo que agradezco enormemente la escucha y tu fidelidad día a día aquí para Pequeño Ternasco. Muchas gracias por sintonizar, muchas gracias por permanecer en sintonía. Y te recuerdo, como hago cada día, que si estás medio dormido, en el metro, en el tren, haciendo la mili en México porque te ha apuntado tu ex, o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. En tanto, Santa Nascación, a la cascarla y a jugar a la pala. Mañana más, si os quiere. Agures, mon amores. Hide in the kitchen, hide in the hall.